Oye, la que se ha montado en Galicia, chicos. Anunciamos que habrían Bricomar en Santiago de Compostela. Bricomar. Y toda Galicia se ha volcado en Santiago. Han ido gente de La Coruña, de Lugo, de Orense, de Pontevedra, de Ferrol, de Vigo, de Villagarcía. De toda Galicia ha venido gente para conocer el nuevo Bricomar de Santiago de Compostela. En el polígono industrial Costa Bella, a Sionja. Ahí está, en Santiago de Compostela, Bricomar. Vaya superficie, 7.000 metros cuadrados, 14.000 productos en stock, 12 cajas, 4 de ellas de gran volumen, para que entre con tu furgo, cargues, te vayas tranquilamente. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales y los particulares. ¡Claro que sí! ¡Bricomar!